Bienvenidos, amables oyentes, a una nueva edición del programa Diálogo Bíblico. Es un jueves 24 de mayo, estamos con ustedes nuevamente para seguir conversando esto de equipar para el ministerio. Todo el tema general, recuerde usted, es evangelizar o evangelizar, ¿no es cierto?, y testificar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos estudiado. Y esto de equipar en el ministerio es una cosa bien interesante porque está ayudándonos a nosotros en realidad a ver, visualizar cómo podemos ir creciendo en esto de compartir el mensaje. Bienvenido con usted el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, deseando que Dios le bendiga ricamente junto a sus amados. Ayer habíamos visto lo que era el fracaso, ¿no es cierto? Las situaciones que pasaron los discípulos, las que nosotros podemos pasar. Yo recuerdo una vez estábamos atendiendo a una persona y parecía que era muy receptiva y un día nos dijo, mire, por favor no vengan más. Y claro, dio una razón que fue válida y nosotros nos sentimos un poquito fracasados, pero después entendimos por qué razón ella había dicho que no viniéramos más. Pero uno lo puede entender un fracaso eso. Yo creo que puede entenderse, entre comillas, uno de los fracasos. Como habíamos dicho ayer, este es una batalla. Imagínate cuando uno empieza con todo, con toda la energía, toda la fuerza. Yo me estaba recordando el primer estudio bíblico que yo di. Me esforcé harto, era cumplidor, llegaba a la hora precisa, qué sé yo. Y terminé mi estudio bíblico y la persona se bautizó en otra iglesia. Imagínate cómo me sentí yo. Claro, después también entendí por qué había acontecido eso. Claro. Creo que viéndolo de esa manera no encuentro que fracasé. Yo hice la parte que me correspondía. Y no siempre uno va a tener el resultado. Puede que la semilla quede allí y dé fruto más tarde. Uno no sabe. Puede que en ese momento el terreno no haya estado bien preparado, no sé. Pero no podemos llamar a todo fracaso. Pero también podemos aprender de los éxitos. Y sabes tú que hasta cierto punto el éxito es más peligroso que el fracaso. Yo creo que sí, ¿eh? Creo que es problemático el éxito a veces porque nos puede nublar un poquito y pensar de que el éxito está correspondiendo a alguna actuación nuestra, alguna, sí, puede ser también a lo que nosotros estamos haciendo. Pero ¿cómo podemos aprender del éxito? Yo creo que si alguna vez tú tuviste éxito, yo imagino que ese primer estudio fue el primero, pero el segundo, el tercero o más adelante, sí, hubo cosas, gracias a Dios, muy buenas o lindas respuestas, sí. Eso se puede tomar como un éxito en ese sentido, pero de eso deberías aprender y tener algo que es muy fundamental en esto, que uno, el éxito que pueda tener en el compartir, no es un éxito que viene de uno, eso lo hace el Espíritu Santo obrando en las personas. Y entonces uno lo que debería tener en cuenta y sentirse muy feliz, que sea partícipe de esto y que haya sido instrumento usado por el Espíritu Santo para trabajar en compartir lo que es el Evangelio. Creo que lo que nosotros podemos poner en nuestra buena disposición solamente, y nada más, porque todo lo demás lo hace el Espíritu Santo. No podemos olvidar que nosotros no convencemos a nadie. Es el Espíritu el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que si alguien llega a una convicción, es porque el Espíritu Santo tocó su corazón y le dio esa convicción. No fuimos nosotros. Entonces, en ese sentido, no podemos sentirnos orgullosos, entre comillas, porque todo orgullo es malo, orgullosos del éxito que hemos logrado, porque sí podemos agradecer a Dios que nos hizo partícipes de ese éxito. Ese éxito le corresponde todo al Señor, le corresponde al Espíritu Santo, pero Él nos hace partícipe y podemos celebrar juntos, podríamos decirlo así, ese éxito. Aquí hay un texto que me gustaría leer, está justamente en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Yeah. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por la tiene por tardanza, la trance, ¿sí? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? ¿Qué advertencia nos está dando? ¿Qué lección importante podemos obtener de este texto que aparece aquí? Porque mira, si hay una cosa que nos puede llevar al no éxito, al fracaso, es pensar de que Cristo se está demorando mucho. Pero hay una cosa que es cierta, y la razón que da que el Señor no retarda su promesa no es porque Él no quiere, no es porque algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Mira qué razón más maravillosa y misericordiosa coloca Pedro en la exposición de este texto. Ahora, ¿cuándo puedo juzgar yo que sea retardado? Solamente cuando Él me ha dado una fecha y una hora. Si claro. tú me dices que vas a llegar acá a las 8:30 y llegas a las 9, llegaste atrasado. Pero si tú me dices que vas a venir durante el día, a cualquier hora que llegues, no estás atrasado. Tú me dijiste que ibas a venir y tú cumpliste claro. con venir. Entonces, el Señor no ha dicho día ni hora. El Señor dijo que iba a regresar y estamos esperando su regreso. Entonces, no podemos hablar de tardanza. Pero hay quienes dicen que tanto tiempo que se está diciendo lo mismo y no viene nunca. Bueno, el Señor sabe el momento. Y creo que en ese sentido nosotros debemos recordar que, como tú decías, lo principal allí es que Él no retarda su promesa, sino que es misericordioso. Claro. Está manifestando misericordia, está dando oportunidades. Y esas oportunidades cuentan para todos, para nosotros también. Tenemos que vivir de acuerdo con la enseñanza que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos cuesta. Tú recuerdas que habíamos visto en lecciones pasadas esto de la evangelización secuencial. Uh-huh. Es un aspecto bien interesante que lo compartimos con ustedes. Pero aplicándolo a esto de aprender del éxito, uno tiene una práctica que hacer, pero hay un procedimiento donde realmente aprendemos qué es lo que tenemos que hacer. Y vamos por las cosas simples, vamos después creciendo y tomando decisiones a las personas para que vayan aceptando esto simple hasta que se vaya poniendo, digamos, el alimento más sólido y la gente va creciendo en esto de los estudios. En estas áreas uno va aprendiendo, va creciendo y se va viendo cómo hay un éxito en la secuencia de las personas. Yo recuerdo una vez me dijo una persona, mira, yo creo que tengo el don de dar estudios bíblicos. ¿Cómo lo había descubierto? Porque él había compartido y las personas estaban tomando decisiones positivas. Y yo creo que sería lindo que nosotros le pidamos a Dios que nos dé el éxito en el sentido de dar estudios bíblicos a las personas. Correcto. Pero fíjate, vuelvo a insistir. Es bueno, el éxito es bueno y nos da motivos de sobra para alegrarnos. Pero tenemos que tener cuidado, porque después de un éxito, si las cosas no salen como pensamos, podemos caer también en depresión o en desánimo. Estaba pensando, ¿te imaginas tú el tremendo éxito que ellos pensaban que tuvieron cuando Jesús hace la entrada triunfal a Jerusalén? Todo el mundo aclamándolo, Jesús, hijo de David, en fin. Entonces, los discípulos deben haber estado más que dichosos. Ya por fin Jesús va a gobernar. Se nos va a cumplir nuestro sueño. Nosotros vamos a estar involucrados en esto. Y luego cuando lo ven colgando de una cruz. O sea, pareciera todo un fracaso. Podríamos decir, el éxito se tornó en un rotundo fracaso. Y cuando nosotros vemos las cosas como son realmente, como a lo que el Señor había venido, el morir en la cruz no era un fracaso porque Él resucitó, era el éxito de su ministerio, de lo que Él había venido a hacer. Fracaso hubiese sido todo lo contrario, que Él no hubiese muerto, porque nosotros estaríamos condenados a muerte, a una muerte eterna. Pero gracias a eso que muchos llaman fracaso, nosotros tenemos entrada al reino de los cielos. Entonces eso fue el claro. mayor triunfo que nosotros podemos mencionar. Claro, al llevar la práctica y los procedimientos adecuados en la evangelización, vamos a tener éxito en Dios, pero nunca nos debemos olvidar de que hay una cooperación espiritual que es la que coloca el Espíritu Santo en nosotros, y nosotros debemos salir llenos del Espíritu Santo para que también podamos entregar eso que llevamos, y el Espíritu Santo va a obrar en la persona. O sea, no solamente uno puede tener éxito, y de hecho algunas personas han tenido éxito sin siquiera orar, en relación a lo que es la testificación, pueden convertirse muchas personas, pero lo que va a dar la solidez para mí en el caso de compartir es que yo esté imbuido, esté lleno del Espíritu Santo y comparta lo que ha sido mi experiencia al leer la palabra de Dios, y eso va a tomar fuerza allí, porque como dice un texto muy apropiado, 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Eso nunca deberíamos olvidarnos. Nosotros hacemos la labor, Dios necesita que vaya gente y riegue la planta, pero el crecimiento lo da el Señor. Recuerde, cuando vemos las bendiciones de Dios trayendo éxito a nuestros humildes esfuerzos, aprendemos hasta qué punto Dios está y desea estar envuelto en nuestros esfuerzos. Piénselo. Bueno, gracias a los oyentes porque nos acompañaron este día jueves 24 de mayo. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar mañana en un nuevo programa. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.